Sí, empezamos, lanzamos la campaña en varios puntos de la provincia, en Bariloche, en Cipolletti, en Fisque, acá en Viedma también, bueno, y en otras localidades. Y nos hemos encontrado con una muy buena recepción, porque el Frente de Izquierda, ahora es Frente de Izquierda Unidad, es un frente que se ha ampliado y en el cual está la mayor parte de los partidos de izquierda de Argentina. Así que eso también nos ha dado un nuevo impulso. Y también hemos encontrado muy buena recepción, bueno, en los trabajadores, en las mujeres que siempre nos encuentran que estamos peleando del mismo lado, en los jóvenes, en los cuales se ha hecho viral un trap de Nico del Caño, que se escucha mucho en las redes. Así que bueno, empezamos esta campaña que como siempre es a pulmón porque no recibimos aportes de ningún tipo de empresa, bueno, como los partidos mayoritarios, digamos, que ahora está, se blanqueó con la ley de financiamiento de los partidos que se votó este año, bueno, que van a ser financiados por las empresas, a las cuales por supuesto después van a responder. Pero nosotros, bueno, seguimos haciendo nuestras campañas militantes con la fuerza, bueno, de toda la juventud que quiere dar una pelea frente a esta situación que estamos viviendo. ¿Cuál es el proyecto en el caso de que, bueno, pueda ser elegida, ¿no?, para ocupar una banca en la Cámara de Diputados, que tenés, bueno, como militante del Frente de Izquierda y también, bueno, como mujer, ¿no? Sí, nosotros estamos planteando que hay que invertir las prioridades. Hemos visto que este gobierno ha profundizado la desigualdad social que existe en Argentina. Lo vivimos, bueno, lo viven los jubilados, ¿no?, que no pueden acceder a la canasta básica, a los medicamentos, a los jóvenes que hoy se les está robando el futuro, que no pueden acceder a estudiar en la universidad, incluso en los secundarios. Yo soy profesora de secundario y también de terciario, y veo que cada vez hay menos estudiantes, hay menos chicos, menos chicas en las instituciones públicas, que les cuesta pagar el boleto, que bueno, no pueden pagar las fotocopias, no hay becas. Bueno, los trabajadores, ¿no?, que están siendo constantemente atacados, que se ha frenado la reforma laboral solamente porque, bueno, quiere Macri ganar las elecciones, pero que hay planes de ataque para los trabajadores también, ¿no?, que ahí tenemos una inflación tremenda, que la pobreza infantil aumenta día a día con cifras escalofriantes. Bueno, las mujeres que salimos a pelear por nuestros derechos y nos son negados, ¿no? Nosotros estamos planteando que hay que invertir las prioridades porque hoy en día la discusión que están llevando los partidos mayoritarios es cómo van a responder al FMI, renegociar la deuda y demás. Y para nosotros las prioridades son solucionar los problemas que hoy le preocupan al pueblo trabajador, a las mujeres, a la juventud, y que solamente se van a poder solucionar dejando de pagar esa deuda fraudulenta con, bueno, con este resultado del pacto, ¿no?, que hizo Macri con el FMI, pero que es una deuda que viene desde la dictadura y que desde ese tiempo hasta acá no se ha dejado de pagar y de llevarse las riquezas con las cuales se tendrían que sustentar los principales derechos del pueblo trabajador. Estamos también haciendo, bueno, como siempre lo planteamos, creemos que la solución a los tarifazos es la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera. Bueno, los tarifazos ahora, por ejemplo, tenés en Bariloche miles de familias sin luz, tenés acá en la provincia a Lewis, que también tiene una empresa de energía y no paga impuestos. Nosotros creemos que la única manera de que la gente pueda acceder a los servicios esenciales, como son el transporte, la luz, el gas, etcétera, es que eso pase a estar en manos del Estado y controlado por trabajadores y por los usuarios públicos para que dejen de dar ganancias. Hay que desnaturalizar que los derechos básicos de las personas tienen que ser usufructuados por las empresas para que le den ganancias a un multimillonario y que en realidad tienen que ser justamente derechos a los cuales todos podamos acceder. Parece como un poco alejado, ¿no?, pensar en esa posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras sean los que bueno, manejen, ¿no?, los servicios. Bueno, y respecto a la deuda también, ¿no? Digo, ¿cuáles serían los proyectos concretos, ¿no?, que tiene la izquierda para poder presentar y llevar adelante todas estas cosas que vos decís, que en un principio pareciera que está como medio alejado, ¿no?, de la realidad? Bueno, pareciera que está alejado de la realidad porque hemos tenido durante décadas partidos que han naturalizado justamente esta situación, que hacen ideología todo el tiempo a través de los medios de comunicación, bueno, con la llegada que tienen, porque están los partidos mayoritarios obviamente financiados por las mismas empresas que son las que obtienen ganancias millonarias cobrando los tarifazos, digamos, a las familias trabajadoras, que hoy en día ya es insostenible. En el gobierno anterior fue subsidiando a las empresas de manera con muchísima plata, y que eso hoy en día, cuando se quitan los subsidios, recae directamente en el bolsillo del trabajador, pero siempre los que terminan ganando son los mismos. Y eso se ha naturalizado durante muchas décadas, y los partidos que han gobernado se han encargado de naturalizar esa situación. Para nosotros no es algo lejano. Nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de las fábricas recuperadas en Neuquén, que de las cuales nosotros tenemos compañeros del Frente de Izquierda que son trabajadores de Sanón, que fueron diputados, que hay diputados ahora obreros incluso. Entonces creemos que es posible, lo hemos visto, que los trabajadores, las trabajadoras, cuando tienen que defender sus derechos y se les da la posibilidad de organizarse, podemos sostener. Y además, ¿qué sería mejor que nosotros podamos controlar qué se hace con los recursos del país, ¿no? ¿Quién sabe mejor que las familias trabajadoras lo que cuesta pagar una boleta de gas, lo que cuesta pagar una boleta de luz, cómo tendría que estar eso? Incluso se pueden sumar, nosotros planteamos que se sumen técnicos, que se sumen ingenieros, que todos los recursos del Estado, por ejemplo, las personas que están en las universidades, bueno, hoy todos los que están sufriendo el recorte de presupuesto en el CONICET, etcétera, toda esa gente pueda abocar hacer un planeamiento racional de cómo se utilizan los recursos energéticos de Argentina. No lo vemos para nada como una utopía, sino como algo necesario, que es la discusión para nosotros importante de qué es necesario y qué hay que hacer, y nosotros nos planteamos de ese lado. Déjame que te agregue, porque antes me preguntaste algo sobre las mujeres que no te respondí. El Frente de Izquierda Unidad es la única lista que lleva dentro de su plataforma la separación de la Iglesia y el Estado y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y en ese sentido, bueno, siempre hemos estado al mismo lado, lo hemos planteado incluso desde hace muchísimos años. Ya veníamos con la campaña nacional por el derecho al aborto legal. Bueno, el proyecto fue cajoneado un montón de veces. El año pasado, bueno, tuvimos a los dinosaurios que votaron en contra, incluidos partidos, digamos, que acá en Río Negro tuvimos a la Raburu, por ejemplo, que fue la única que votó en contra, que ahora va con Frente de Todos. Pero bueno, por eso somos la única lista que hemos estado siempre en las calles y en las legislaturas, en los lugares donde estamos, junto con las mujeres, y somos parte de la Marea Verde, y llevamos ese punto, somos los únicos que llevamos ese punto en nuestra plataforma electoral. Bien. Laura, bueno, ¿cómo continúa el recorrido de acá de cara a las elecciones PASO? Que, bueno, quedan pocos días, ¿no?, para que se realicen. Imagino que vas a seguir recorriendo la provincia. Sí, vamos a estar también en Bariloche, estuvimos en Cipolletti. Vamos a seguir recorriendo y llamando a toda la juventud, a las trabajadoras y a las mujeres que simpatizan con nuestras ideas, que quizás nos han votado en algún momento, en otro no, pero que bueno, nos reconocen sobre todo por nuestra coherencia, por haber estado siempre del mismo lado, porque sabemos que de acá en adelante, digamos, se viene una profundización del ajuste, del ataque a los derechos esenciales de la juventud, de los trabajadores. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante que en octubre podamos pelear por más diputados y diputadas de izquierda en el Congreso, porque bueno, a nosotros nos han visto que siempre que hay que defender los derechos de los trabajadores, hemos estado en las calles y así lo hemos demostrado, y bueno, nos parece que está bueno que nos acompañen ahora en agosto para poder pelear por más diputados y diputadas en octubre.